Diputado Tierno brindará los datos obtenidos sobre obras relacionadas con el puente ferroviario sobre el río Yí. La empresa de cítricos de La Paloma evalúa cerrar el año que viene. Este jueves hubo una importante charla en el predio de la firma. La Intendencia de Durazno entregó en la Junta Departamental la rendición de cuentas y ejecución presupuestal ejercicio 2021. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un saludo para todos y muchos agradecimientos para quienes nos escriben por Facebook. Ayer leí y di me gusta a más de 50 mensajes. Agradezco por acá también a Juan Carlos, que como yo y como muchos de ustedes, cuando no había redes sociales ni internet, nos encontrábamos en La Palma, en 18 de Julio y Pensa. Y entre amigos, es verdad, pasábamos horas de charlas, risas y proyectos. Hoy nos encontramos a través de una pantalla pequeña. La seguiremos en otro momento. Al tiempo que están reconstruyendo el puente seco en Pedro Delgado y Melilla y Joaquín Suárez, lugar al que pertenecen estos sonidos que están por debajo de mi voz, también avanza el trazado que va desde esa obra hasta la vieja estación Durazno ubicada frente a la Plaza Rodó. Mientras se ejecuta esta obra, a nivel social continúan las dudas sobre los impactos en el resto del recorrido de la vía férrea. En ese marco, el representante nacional por Durazno, Martín Tierno, del Frente Amplio, realizará una conferencia de prensa a efectos de poner en conocimiento de la población las respuestas a los pedidos de informes y de acceso a la información pública hechas ante el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Ministerio de Ambiente. Se trata de información sobre las obras del proyecto Ferrocarril Central relacionadas con el puente ferroviario sobre el río Yí. La actividad tendrá lugar este viernes 1 de julio a la hora 11 en la sede del MPP, en calle Lavalleja 969. Volcaremos los datos en nuestro portal de noticias. 24/7. Autoridades de Durazno manejan una solución para trabajadores del vivero de La Paloma, cuyo futuro era incierto. La problemática había trascendido a través de la edil Anabel Fuentes cuando dijo: mantuvimos diálogos con el encargado y algunos trabajadores, los cuales nos manifiestan la preocupación de que la empresa Cauned Sociedad Anónima, empresa esta que compró el vivero, está evaluando cerrar definitivamente esta fuente laboral. Finalmente, este jueves 30 de junio, el director del Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia, Claudio Piñeiro, acompañado por el referente territorial de INACOP, contador Raúl Montes de Oca, visitaron el vivero de cítricos de la ex empresa Caputo, ubicada en la referida localidad. En el marco de la mencionada visita, se mantuvo una reunión con los funcionarios de la empresa que gestiona dicho emprendimiento, que están preocupados por el futuro incierto del mismo. La idea es que después de fin de año, estos operarios se formalicen como cooperativa para comercializar servicios, y para eso se trabaja en asegurar un mercado seguro y sostenible, lo aseguró la Intendencia de Durazno a través de una gacetilla de prensa. Recordemos que en el año 2000 trabajaban de 18 a 20 jefes de hogares y al día de hoy solo trabajan 6 mujeres y un encargado. La Intendencia de Durazno entregó en la Junta la rendición de cuentas y ejecución presupuestal ejercicio 2021. Ayer, 30 de junio, el director general del Departamento de Hacienda, contador Sebastián Erviti, junto al contador Álvaro Esteves, entregaron al presidente de la Junta, edil Francisco Valeta, los documentos que contienen detalladamente cada uno de los ítems de la rendición de cuentas y ejecución presupuestal ejercicio 2021 de la Intendencia Departamental. En próximas ediciones compartiremos otros datos sobre el tema. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos en este podcast, que es el nuevo desarrollo de duraznodigital.uy. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.